Vos también investigaste el patrimonio de los Kirchner. Fue como la primera investigación, creo. No, es una investigación del año, digamos, es una de las últimas, digamos. ¿Es esa que está cerrada? No está cerrada. A ver, explica eso, porque hay, digamos, a raíz de esta declaración jurada que salió de Cristina Kirchner, se generó bastante confusión si había una parte que estaba cerrada y una parte que podía seguir siendo, claro, investigada. Es eso lo que te digo, que es muy difícil de entender, porque está, digamos, la regulación es tan compleja, parece hecha a propósito para que nos trabemos en y nunca se llegue al juicio, nunca se averigüe nada. Mira, básicamente hubo dos investigaciones, o dos casos. Uno que iniciaron los diputados de la coalición cívica, o algunos diputados de la coalición cívica, en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que era una investigación preliminar. Uh-huh. ¿Qué pasó? A los dos o tres meses hubo, creo que Moner Sanz hizo una denuncia ante la justicia, ante Canicoba Corral. Entonces había una investigación preliminar en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y un caso judicial en lo de Canicoba Corral. Digamos, concretamente lo que pasó ahí es que Canicoba Corral cerró la investigación judicial sobre la base del dictamen de un informe hecho por el contador de Manzanares, el contador de sí, Kirchner. Sí, que el fiscal consintió, pero me fue notificado a mí cuando era fiscal de investigaciones administrativas y yo apelé, porque consideré que era prematuro el archivo. Que, digamos, yo obviamente no sé si es regular o irregular. Lo que yo sostuve es que había que buscar más información para chequear. Y qué no pasa. quedarse con un informe, que por ahí está bien el informe, pero no lo sabemos. La justicia. Pero no, podés presumir que es parcial, porque es el contador de quien está siendo investigado. Pero por ahí es impecable el informe. Por ahí es impecable, inmaculado. Lo que no, digamos, lo que la justicia no, digamos, tenía que hacer en todo caso es chequear chequear las bases, la documentación sobre la cual se había elaborado ese informe. Lo que pasó ahí es que la Cámara confirmó el archivo, diciendo que igualmente estaba abierta la investigación en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Entonces hay todavía una investigación. O sea, sigue la investigación que vos iniciaste. Sí, sigue esa investigación, que está en trámite. ¿Y qué quedará? No lo sabemos. No te veo una cara de tener muy... No. Yo lo que planteé en un artículo que publiqué el domingo es que que fue básicamente, a ver, dos cuestiones que son importantes. La Cámara dijo, y que era lo que a mí, una cuestión que a mí me interesaba cuando era fiscal, es que quedara claro que ese archivo no hacía cosa juzgada, que dado que no se había investigado, puede volver a investigarse en cualquier momento el periodo que fue objeto del archivo. Sí. O sea que es una investigación que puede reabrirse en cualquier momento, si hay información, si hay más información sobre ese periodo. Y en segundo lugar, lo que yo batallé durante varios años desde la Fiscalía, sin éxito, fue que a partir del año 2006 la FIP cambió su criterio e impidió a los fiscales y a los órganos anticorrupción acceder a las declaraciones impositivas. Entonces las investigaciones de enriquecimiento ilícito o de fraude tributario que desarrollen los fiscales o que desarrollen los órganos anticorrupción están limitadas porque no pueden acceder a información que es muy importante para evaluar. Pero el enriquecimiento ilícito. ¿No son públicas las declaraciones juradas? Solamente una parte de las declaraciones juradas que se presentan ante la Oficina Anticorrupción. Pero si vos querés cruzar esa información con la información de las declaraciones impositivas o con los anexos reservados de las propias declaraciones que tiene la Oficina Anticorrupción, no podés, sino que tiene que iniciarse un caso ante un juez. Y en este caso el juez cerró la investigación porque dijo que... Con lo cual no podías cruzar la información. Claro, no tenés manera. Si la FIP no cambia esa resolución del año 2006, no tenés manera de recopilar la mayor cantidad de información posible para cruzar la información con la de la declaración. A ver, y con lo, digamos... Con la parte que es pública y que todos vimos hace dos semanas de la declaración de los Kirchner, ¿a vos qué te genera eso, digamos? ¿Cómo lo analizás? A mí no me genera nada, con la experiencia que tengo... Lo preguntaba más por ese lado. Con la experiencia que tengo de haber investigado varios casos de enriquecimiento ilícito, lo que yo justamente, escribí en un artículo que escribí es que todo el mundo opina sobre la base de percepciones sin tener en cuenta cuáles son los criterios de evaluación de los bienes que son diversos. Por ejemplo, una cosa es la evaluación fiscal de los inmuebles, que es lo que está en la declaración, y si vos vendés ese inmueble obtenés un valor que es el valor de mercado, que pasa a integrar tu patrimonio, con lo cual puede haber un gran cambio sin que vos hayas cometido ninguna irregularidad. Entonces lo que yo básicamente digo es que no se puede opinar con seriedad si no se junta la mayor cantidad de información y si no hay un dictamen de los contadores que haga un chequeo de las operaciones que se dice o que seguramente se van a invocar como que se hicieron. Entonces esto, digamos, me parece que es muy poco serio opinar sin que haya un dictamen serio. Pero el problema es que para que haya un dictamen serio debería... Pero tener la información para que haya un dictamen serio. Por eso lo que yo planteaba es que en definitiva, en este caso en particular, la presidenta cae, se ve perjudicada por sus propias políticas, porque de alguna manera los órganos de control están debilitados, no tienen credibilidad, no tienen acceso a la información para poder corroborar si la información es correcta o no. Entonces, lo único que existe son todas opiniones infundadas, obviamente críticas, y ella no puede obtener un pronunciamiento creíble que convenza a la sociedad en base a información seria que sea chequeada y corroborada por expertos sobre la regularidad del enriquecimiento. Pero igual a uno le genera, si se quiere, cierto resquemor de una declaración jurada que aumentó tanto en un año. Sí, bueno. Es verdad que puede haber, como vos estás diciendo, ¿no? Una propiedad que está... Sí, obviamente que obviamente que a primera vista las cifras son llamativas. Pero bueno, justamente también si se produce esto, hay una cuestión, más allá de la cuestión de la investigación y del delito y demás, también hay una cuestión de la accountability, de la responsabilidad de los gobernantes de dar explicaciones públicas. Podría también haber una explicación pública. Sería así. Que satisfaga la expectativa, la inquietud de la ciudadanía. Porque en definitiva el patrimonio de los gobernantes no es una cuestión, cuando se está en la función pública el patrimonio deja de ser una cuestión privada. Y bueno, si ese enriquecimiento es de una magnitud que por lo menos sorprende, debiera haber explicaciones públicas o debiera promoverse un dictamen serio y fundado de los órganos de control que sea creíble. Y esto es lo que está faltando. Vos actuaste como fiscal con tres gobiernos, me decías hace un rato, con Menem, De la Rúa. Sí, bueno. O te llegaron causas de... Sí, con cinco. De eso. Bueno, con cinco, ¿cuántos gobiernos pasaron? Ah, bueno, sí. Pero los otros no tuvieron tiempo. Hubo tres gobiernos, más dos que duraron un día, cinco más uno, igual de seis. Exactamente. Vos, digamos... A ver, en los casos de corrupción que tuviste, ¿todos tenían como los mismos circuitos, las mismas mecánicas o es distinta la forma de ejercer la corrupción? Está mal lo que estoy preguntando, pero digo, para hacerme entender. Las investigaciones por lo general tienen como criterio, vos trabajás con un objetivo cuando sos fiscal y estás trabajando, sí, para un caso judicial, que es el caso individual, ¿entendés? Sí. Entonces las formas de razonar son distintas. Una es la mentalidad del que intenta detectar un sistema y promover una política pública. Y otra es la del fiscal, que lo que busca es el caso concreto que caiga en el Código Penal para llevar el caso. Estos casos concretos que nosotros investigamos con una óptica judicial, digamos, que apunta al caso concreto, al caso individual, no a la generalidad o al sistema, son interesantes porque revelan prácticas, revelan sistemas de corrupción. Y bueno, los casos que te caen en un órgano de control dependen de múltiples factores. Uno de los problemas más graves de la corrupción es la detección de los hechos de corrupción. Y esto está supeditado a un albur, finalmente, porque vos vas a tener tantos casos como hechos sean detectados por un órgano de auditoría, o porque aparezca un denunciante, o porque un periodista revele un caso de corrupción. O sea, no es un mecanismo científico de detección de prácticas o de sistemas. Vos estás atado a circunstancias que pueden ser fortuitas, uh-huh, que es que alguien se haya enterado de un caso, que se haya filtrado información, que haya habido una práctica de auditoría que haya detectado un hecho irregular. Cada caso individual que es generalmente revelador de un sistema. Y bueno, ese es el desafío que en su momento estuvo pensado. La Oficina Anticorrupción estuvo pensada precisamente para, con dos áreas, un área de investigaciones y un área de planificación de políticas, para que las investigaciones fueran insumos que permitieran cambiar sistemas y políticas. Y me parece que ahí hay una asignatura pendiente. ¿Qué pasó ahora con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas? sigue trabajando, está, no está, el fiscal tiene recortadas las atribuciones, digamos, aquello por lo que vos te fuiste siguió adelante, porque yo me acuerdo y que te entrevisté, porque vos sentías que te, digamos, como diría Maradona, te habían cortado las piernas. Sí, mira, así como está regulada las competencias de la fiscalía, el sistema de persecución de la corrupción es absolutamente ineficaz. Es más, el procurador general llegó a decir que la Fiscalía de Investigaciones Administrativas no es una fiscalía anticorrupción. O sea que en Argentina en este momento no hay ninguna fiscalía especializada en investigación de la corrupción. No sé bien, en el esquema, en el diseño, en las ideas del procurador, cuál es el rol que cumple la Fiscalía de Investigaciones. Lo que es cierto es que con el esquema actual y con la interpretación actual de las leyes que regulan la competencia de la Fiscalía, está claro que es un sistema ineficaz, que no sirve y que tiene que ser modificado. Manuel Garrido, quiero agradecerte la gentileza de haber venido acá. ¿CIPEC cómo está? ¿Bien? CIPEC está muy bien, y en el tema que manejo yo. Sí, ¿qué están haciendo? Y mira, nosotros estamos trabajando con gobiernos que quieren implementar políticas públicas de lucha contra la corrupción. Y estamos trabajando también con empresarios que quieren cambiar determinado estado de cosas. Nuestra tarea es precisamente apoyar ese tipo de iniciativas. ¿Es más tranquilo trabajar en una ONG que tu trabajo anterior? Es distinto, estoy aprendiendo. Muchas gracias por haber venido aquí esta tarde. Muchas gracias a vos. Hasta luego.